nace, el hombre nace porque es un niño y al despertar cree que ha despertado el mundo y comienza a andar. Ríe cuando descubre que no está solo, que la amistad tiene siempre el color del agua y el gusto del pan. Si en cada cosa, en cada amigo hay una razón para vivir, vive, aunque no entiendas que de la noche nace la luz. Vive, porque al nacer un fruto se pierde una flor. Vive, hay una casa, una mañana, una mujer. Vive, hay un lugar, un cielo. Vive, hay un lugar, un cielo.